Bueno, con ganas de conocer un poco cómo viene la jornada, cómo ha arrancado la jornada. Tenía entendido que iban a mantener algunas reuniones ahora antes del inicio de la sesión. Sí, en realidad, primero decir que la ley base ya es ley, porque ha tenido media sanción en la Cámara de Diputados y media sanción en el Senado. Lo que nosotros vamos a discutir hoy en la sesión, que va a ser larga y va a tener seguramente muchas participaciones muy importantes, es cuál es el contenido de esa ley. Claro. Si es un contenido más parecido al contenido de lo que fue la ley en diputados o en el Senado. Eso es lo único que podemos hacer. No se pueden incorporar, por ejemplo, nuevos textos, modificaciones. Lo que se perdió en el Senado se perdió. Lo que quede de diputados quedará. Y nos toca a nosotros aquí en esta sesión ver, bueno, finalmente cuál es el texto. Y todo se encamina a que finalmente la Cámara de Diputados acepte las modificaciones que el Senado ha introducido. Estamos hablando de dos proyectos de ley, también esto es importante, se habla mucho de ley bases, pero hay dos leyes. Una es la ley bases, que es la que contiene la delegación de facultades, las privatizaciones, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, las reformas vinculadas al mercado de trabajo, y la otra ley es el paquete fiscal, que son medidas fiscales. Y allí está incluido bienes personales y ganancias, que son dos temas que han tenido mucho foco de atención en estas semanas y que es el tema que está más disputado, ¿no? Que tiene los votos más justos. Pero bueno, comenzará la sesión, va a ser una sesión larga, y entiendo, más allá de que nosotros junto a Mónica Fein y algunos otros diputados y diputadas de nuestro bloque vamos a estar votando en contra de la ley, porque ya la votamos en contra originalmente. Y entendemos que coherentemente no acompañamos ni siquiera con las modificaciones, Sí. pero entiendo que la mayoría de la Cámara se inclina por aprobar el texto del Senado, es decir, aceptar las modificaciones del Senado, incluyendo que no se pueda privatizar Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina o el Correo Argentino, y luego en el paquete fiscal sí se votaría en sentido contrario a lo que fue la decisión del Senado y se reincorporaría el impuesto a las ganancias y una reforma al impuesto a los bienes personales. Diputado, ahí en esto último, ¿se puede generar algún tipo después de problema judicial, como Pichetto había hablado en ese sentido, digo, con el de volver a incorporar tanto ganancias como bienes personales que habían sido desestimados en el Senado? Bueno, nosotros, la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo es autónomo y en general las decisiones se toman por mayoría. O sea que si hay una mayoría hoy que entiende que debe tratar ganancias y bienes personales, se tratará, se resolverá, eso se transformará seguramente en ley y a partir de allí obviamente está la posibilidad, y ya lo han anunciado, y creo que va a ser así, y está bien porque es un derecho que nos asiste la Constitución, que algunas organizaciones de trabajadores y trabajadoras y algunas otras entidades puedan ir a la justicia requiriendo no solo algún tema vinculado al trámite, sino también incluso al contenido, ¿no? Para eso está la división de poderes y el control de constitucionalidad, que no lo ejerce la Cámara de Diputados ni el Senado, sino que lo ejerce la justicia. Por eso el Congreso tiene autonomía para votar. Luego, por supuesto, el Poder Judicial revisa esas decisiones y determina si las considera constitucionales o inconstitucionales. Bien, es interesante aclarar todo esto, Esteban, porque bueno, muchas cosas se han estado dando o diciendo en los diferentes medios que por ahí hacen a la confusión o no. Te quiero preguntar más que nada por el tema de las empresas a privatizar. El gobierno viene insistiendo en que sea el listado original, ¿no? De las empresas. ¿Ustedes qué piensan como bloque en cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas y de radio y televisión nacional? Ahí hay un acuerdo pleno de todo el bloque y nosotros creemos que hay que respetar lo que el Senado discutió. Primero porque esto fue parte de una negociación abierta de cara a la sociedad. Hubo comisiones, el gobierno expresamente planteó cuáles eran las concesiones que podía brindar para lograr la ley. Vos sabés que es una ley que se aprobó empatada, en realidad la desempató la vicepresidenta. O sea, Claro. hubo 36 votos a favor y 36 en contra. Esos votos a favor que logró el gobierno, algunos de ellos tuvieron que ver distintas negociaciones, algunas muy cuestionables, como lo de las embajadas, etcétera, pero en otro caso parte de la negociación política. Temas que si lo sacás lo voto, si no lo ponés lo voto, si modificás esto lo voto, bueno, parte de esos acuerdos fueron salvar estas tres empresas. Si el gobierno nacional insistiera, o alguno de sus aliados más cercanos aquí en la Cámara, insistiera en el texto original de diputados, desconociendo esa voluntad de acuerdo que hubo en el Senado en relación a este y otros temas, porque también escuché que querían insistir con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, querían insistir con la delegación de facultades. Bueno, todo eso fue acordado en las comisiones por el gobierno y los senadores, y después el gobierno quiso hacer la picardía de hacer valer su mayoría en diputados. Eso rompería completamente un vínculo de confianza entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, generaría muchos problemas entre el diputado y el Senado. Nosotros trabajamos en tándem con el Senado, de hecho, ahora le hemos enviado la reforma de la movilidad jubilatoria y esperamos que lo pueda tratar cuanto antes, incluso si es antes del receso invernal, sería muy positivo. Entonces necesitamos preservar esos diálogos y esa confianza, porque si no es imposible votar nada. Si ya no vamos a respetar un mínimo acuerdo que fue público, que los senadores lo hicieron público, que el gobierno lo hizo público y quieren entrar con las picardías políticas, bueno, vamos mal. Por eso el bloque nuestro se ha plantado en que no vamos a aceptar que el gobierno desconozca los acuerdos a los que ha llegado en el Senado y en ese sentido entiendo finalmente el gobierno desiste de insistir con privatizar estas tres empresas. Obviamente podrá enviar proyectos de ley el año que viene que sobre el tema, se tratarán, se verá si hay acuerdo o no hay acuerdo, eso ya es parte de otra discusión. ¿Y cómo ves las empresas que sí han quedado para privatizar, en especial aquellas que tienen que ver con el mercado de la energía eléctrica aquí en la República Argentina, que es Enarsa y Nucleoeléctrica, que entiendo también pueden ser una oportunidad para el Estado argentino para poder reingresar divisas y poder hacer caja en medio de esta situación de crisis? Ese es el problema de esta idea que tiene el gobierno de que puede mandar un anexo con un listado de empresas que no analizamos una por una. Vos me nombraste empresas que hoy son superavitarias, entonces no veo el sentido de privatizar empresas no solo que son superavitarias, sino que le generan ingresos por exportaciones al propio gobierno. Entonces creo que ahí el gobierno más que el argumento económico en la privatización de una empresa es una excusa política. Acá la idea es que el gobierno quiere hacer grandes negocios, cada una de estas empresas tiene un nombre y apellido de quien la va a recibir, eso siempre estuvo claro desde el inicio, y obviamente le va a ir cumpliendo a quienes han aportado a su campaña y a quienes lo apoyan políticamente. Tendría que ser más honesto el gobierno y decirlo, miren, tengo esta empresa que es para tal empresario. Tengo esta empresa que es para tal empresario, me parece que la va a administrar mejor, es un compromiso que asumí, perfecto, la gente luego valorará y evaluará eso. Ahora, la verdad que decir que esto es porque hay que esto es porque de bueno, porque hay pérdidas para el Estado. Bueno, mire, hay empresas públicas como por ejemplo Aerolíneas Argentinas que puede ser que es una empresa deficitaria. Ahora, es deficitaria en su balance, en lo que aporta Argentina, la conectividad, la posibilidad de que Argentina esté presente en el mundo, el movimiento turístico. ¿Por qué no hacemos la cuenta entera de cuánto mueve el turismo en localidades donde solo llega Aerolíneas Argentinas? Ahí se nos termina, ese costo no lo hace nadie. Entonces, la economía de un país y un país, una sociedad, no es una planilla de Excel con celdas individuales. Es un espacio complejo donde hay distintas interacciones, donde a veces algunos sectores ponen la espalda para que otros hagan ganancias, donde el Estado juega un rol para mantener a un país conectado y a un país integrado. Bueno, en ese sentido, esa es la misma discusión que se da con las otras empresas. Yo hubiese preferido que podamos tener una ley por cada empresa que se quiera privatizar para que haya un debate transparente sobre cuáles son las condiciones, cuál es el resultado económico, si genera o no genera pérdidas, si tiene mucho o poco personal, si es o no competitiva, porque si no también caemos en la idea de que el Estado solo puede hacer las cosas mal, que es un poco la idea que intenta instalar Milei. Y esto no es cierto. Las empresas que vos nombraste, Nucleoeléctrica, es una empresa de punta, genera ganancias al gobierno. 300 millones de dólares en el ejercicio 2023, en un momento en donde necesitamos tanto los dólares. Entonces, no es una discusión Estado sí, Estado no. Es una discusión de cuál es el rol del Estado, cuán eficiente tiene que ser, cuán transparente tiene que ser. Si hay empresas que el Estado no tiene por qué meterse, ni investigar, ni invertir, perfecto, es una discusión que hay que dar, obviamente. Nadie está abrazado a ningún dogma. Ahora, en empresas que desde el Estado cumplen una función estratégica porque ocupan sectores estratégicos, como es la energía, que existen en todo el mundo, que encima dan ganancias, que funcionan bien, bueno, la verdad que es para preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones de este tipo de movimientos. Estamos en comunicación con el diputado nacional de Coalición Federal por Santa Fe, Esteban Paulón. Esteban, hace un rato mencionabas, bueno, hablabas de la confianza entre el gobierno y los diputados a través de, bueno, de esto, de esta ley y lo que pueda pasar. Yo la consulta iba si hay construido un diálogo y una confianza, si no después de todas las calificaciones despectivas del presidente hacia los diputados, si eso hizo mella o no hizo mella, digo, si hay, qué vínculo hay entre los diputados y el gobierno. No, la verdad que la negociación de la ley base, primero que no hay una predisposición del Ejecutivo a dialogar con el Congreso. Permanentemente rata, valijero, coimero, etcétera, etcétera. O sea, permanentemente degenerados fiscales, hemos recibido insultos de todo tipo, algunos simpáticos, otros no tanto. No hay una voluntad del gobierno de dialogar y trabajar y construir una agenda común con el Congreso, salvo para esto que es lo que le interesa, que es la ley bases. En segundo lugar, también aquellos diputados y diputadas que estuvieron más cercanos y más vinculados a la negociación con el gobierno se encontraron en sucesivas ocasiones con falta de código y falta de cumplimiento de lo acordado. Claro, está bien. Uy, justo Entonces, lo... allí, Ahí. allí la verdad que eso también dificulta muchísimo cualquier tipo de posibilidad de confianza y de construcción. Esteban, te queremos hacer la última y agradecerte ya por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. Me quedo con esto que hablabas del consenso que vino desde el Senado. Uno de los artículos que fue aprobado es lo que tiene que ver con las facultades delegadas. Hace poquito, ayer, vimos que el presidente fue a Ucrania a recibir una especie de título, diploma de un instituto que ayer el propio instituto salió a desmentir y dijo: miren, no le estamos dando ningún premio, ese premio no existe, no le estamos haciendo un reconocimiento a Milei y por el contrario no estamos de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo. Digo, ¿te preocupa a vos, tanto como legislador, como ciudadano, que una persona así tenga facultades delegadas para gobernar? Obviamente, obviamente. Yo creo que el presidente es un gran farsante. Esto lo ha demostrado. Esta idea de decir que, a ver, aparte no es solamente la farsa del premio que no era tal, sino que mi medio gabinete yendo a celebrarlo. A mí me dio vergüenza ajena ver una foto del ministro de Defensa, Luis Petri, acompañando al presidente de la Nación en Praga, dándolo todo por la patria. Bueno, qué linda manera de dar todo por la patria, pasearse por la tierra de Franz Kafka. Praga es una ciudad maravillosa, tuve la suerte de conocerla, y encima con viáticos estatales. La verdad que ese tipo de sacrificio golpea mucho en la gente, golpea mucho en la ciudadanía, porque son esos momentos donde una buena parte de la sociedad que está haciendo un sacrificio, incluso con una esperanza de que este sacrificio pueda valer la pena y pueda mejorar, se encuentra de golpe con que finalmente ese sacrificio que hace el pueblo se gasta en viajes inútiles con el gabinete girando por Europa durante una semana, para una agenda solamente personal, y la verdad es que es muy grave y es una señal pésima para la ciudadanía. Esteban, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Esteban Paulón, diputado nacional por Santa Fe, integrante de Coalición Federal, en este debate por la ley ómnibus. Cabe